por llorar. Sé que es difícil olvidar lo que hablamos sin pensar que nos pudo lastimar. Sé que el día oscureció, sé que el tiempo ya pasó y otra vez me equivoqué. Ven que no puedo más, que te amo más que a nadie. Ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez. Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada. Te prometo con el alma que por siempre estaré. Sé que es muy tarde para hablar, que intentamos continuar, que he fallado sin pensar. Sé que si miras hacia atrás, solo un poco encontrarás nuestro amor es de verdad. Me equivoqué. Ven que no puedo más, que te amo más que a nadie. Ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez. Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada. Te prometo con el alma que yo siempre estaré para ti. Para ti.